Migrar Foto es un colectivo de fotografía que a través de los años ha ido mutando desde la producción fotográfica como creación fotográfica a también ver otros aspectos del circuito y del quehacer de la imagen, como hacer proyectos, desde estar en comunidades como lo estamos haciendo hoy en día acá en Valparaíso, de también buscar puntos en común de reflexión y de conversación en torno a la fotografía. Y eso principalmente. Un grupo donde aprendemos de fotografía, mutamos y nos apoyamos en todo, que es como lo más importante, de apoyarse y darse ánimos para probar cosas nuevas, para hacer cosas nuevas, no quedarse estancado. Y yo creo que si no fuera por migrar, hubiéramos, no, quizás no tirar la esponja antes, pero tomarlo con menos pasión o más tranquilo, ¿cachai? Es estar con amigos que están en la misma y todo, te motiva, pues, te motiva a seguir haciendo cosas, a crear, a no quedarte pegado. Claro, también sé como que de algún modo es un grupo de apoyo donde nos refugiamos en el colectivo y tiramos para arriba a todos, pues, onda, vamos detectando quiénes son las personas que están más cabizbajas o que tienen diferentes complicaciones, tanto en lo personal como en lo laboral, y nos apoyamos caleta igual, pues, como parte importante del trabajo colectivo. Además de ser como compañero de colectivo, somos amigos, que al final yo creo que es súper importante. Claro. Ir más allá de la fotografía. Compartimos todo, pues bueno, ahora mismo digamos viviendo 3 meses juntos. Como la primera experiencia de cada uno de vivir solo. Compartimos hasta las paperas. Hasta las paperas. Somos tan amigos que las enfermedades las compartimos. Para que suframos todos lo mismo. Bueno, yo me llamo Diego Figueroa. Soy fotógrafo documentalista. Me gusta, me atrae mucho la gestión cultural y siempre me ha atraído el trabajo colectivo y desde la autogestión y el apoyo mutuo. Es como las bases del trabajo igual. Yo soy Juan Jope, soy fotógrafo y periodista, y a través de esta profesión también he ido encontrando una forma de ir moviéndome constantemente, de estar moviéndome tanto físicamente como mentalmente, y me gusta también pensar la fotografía como una herramienta, como un lenguaje que tiene que democratizarse, ser capaz también de entrar en mundos que no está entrando, no siempre desde lo visual como estético, sino también desde lo que significa crear lenguaje. Entonces, estar en espacios de vulnerabilidad o de disidencia o de marginalidad también te permite generar eso, encontrar mundos, que es algo que me interesa bastante, como que mundos distintos se vayan encontrando a través de la expresión. Me llamo Eric Allende, soy fotógrafo y comunicador audiovisual. De la fotografía, bueno, ahora la uso más como una vía de como conocerme más a mí y hacer quizás más temas que me generen duda a mí, pues, como responder mis preguntas. También siempre como con lo social, con los cabros, soy de la U. No, también siempre me ha gustado trabajar como un colectivo, ha sido entretenido la dinámica, entenderla y aplicarla. También el tema de, yo creo que una de las cosas como de mejor del colectivo que ha sido bacán es eso de aprender a trabajar en equipo. Que en fotografía es muy solitario la fotografía, siempre está ahí como en los egos de trabajar solo, hacer los trabajos para ti. Y al final ya como que nadie piensa así acá en el colectivo, por lo menos nosotros. Ya la fotografía del colectivo, no de nosotros. Nuestros egos se potencian en uno solo. Dije un gran huevo. No, amigo, está mal. ¿Y podrían de alguna manera como decir quiénes conforman migrar hoy día? El todos. Mundo entero. Todos migramos. Mundo. Migrar es natural. Hashtag. Somos Libar Silva, el Jorge Vargas, Alfonso González, Paz Olivares, Droguet, Catalina Yuger, Catalina Jope, Matías González, Javier Barrera, Eric Allende, Juan Jope, Diego Figueroa, Pedro Pablo Ramírez, Karina Aliaga. Ese es el equipo que conforma el colectivo, pero a través del tiempo también se ha dado que como que emigrar puede ser cualquier amigo o amiga de nosotros, colaborador, que apaña. O sea, siempre hemos tenido gente que nos apaña y trabaja de manera colaborativa, y podría dar millones de nombres de gente que también en algún momento ha sido emigrar, ¿cachai? Eso es lo entretenido que tiene el colectivo, que también se propicia justamente que... Por eso también somos tantos, porque nunca hemos como querido cerrar el grupo. O sea, por nosotros fuéramos caleta de gente, ¿cachai? Entonces, no sé, por el mismo Mauricio Gómez, que es un amigo que conocimos en un taller que dimos nosotros, y al final él ahora hasta ha dado talleres, porque nosotros a veces no hemos podido dar un taller, y él va, nos apaña y hace el taller a nombre de emigrar, ¿cachai? Y sin importarle nada, y nos apaña... Y el Paolo. El Paolo también, el Paolo Rodríguez, que él es cineasta y ha estado encargado de producción durante la residencia. Y aparte de eso también de varias cosas más, o sea, ya el hecho de pensar en colectivo hace formar parte del equipo. Entonces, acá mismo con los vecinos, pues, o sea, el mismo Jan, Nelson, han formado parte del grupo y así. Por último, preguntarle sobre su corazón. ¿Cómo han sentido como esta experiencia de la residencia? Ahora que ya falta, ¿cuánto? ¿Un mes para que termine? O sea, ahora fines de enero. Claro. Es el desenlace. Claro. ¿Cómo sienten eso? Creo que quisieran compartir. Yo creo que para los tres ha sido bien distinto el proceso de residencia. Sobre todo porque se mezclan los mundos colectivos con los mundos interiores también. En mi caso, creo que estos últimos días que agarré un vuelo, como que decir qué rico lo que me tocó vivir. De estar en un territorio, de conocer gente nueva, de vincularme con mundos que necesitaba de alguna manera entender. También ver que son mundos que tienen las mismas similitudes que el resto de los mundos, como en cuanto a que la gente... Hay desconfianza, hay poca comunidad, pero a la vez también hay mucha solidaridad en ciertas cosas. Y eso uno no deja de verlos acá arriba en la toma, sino que también lo ve en la ciudad. Y ha sido súper desafiante para mí esta mezcla de trabajo, vida, amistad, amor, de todo. O sea, son 24/7 que uno está efectivamente pensando... y viviendo sin mucha separación entre el ocio y el trabajo. Entonces eso también es como una forma de vivir distinta a lo que estamos como acostumbrados a vivir desde que estamos en los colegios. Y eso también a mí me marca harto. Siento que es un precedente a lo que me gustaría lograr en mi vida, como de tener esa movilidad, esa no rutina, pero a la vez ser como disciplinado y no ser flojo, porque también te va comiendo esto de tener que estar tanto tiempo juntos, saber respetarse también los descansos, que es otra cosa que en un momento no estábamos haciendo mucho. Después nos fuimos al chancho y sí, fue como ya hay que tenemos que hacer nada y estuvimos flojos como trabajando. Pero eso es un equilibrio que uno va encontrando con la práctica, porque nadie nos enseñó a hacer así, a vivir así como de esta forma. Claro. Así que eso ha sido bien interesante. Sí, algo también... como viéndole el lado positivo que se ha dado como que nos cuesta separarnos, así como que estamos todo el tiempo apiñados, pues, todo el tiempo moviéndonos los tres, y eso igual es interesante, es como no, es como una zona de confort, quizás es como la protección, la seguridad, por descansar en el otro, como que a veces efectivamente podríamos dividirnos las tareas y quizás hacer mucho más, pero cada uno por su lado, pero como que siempre preferimos estar los tres juntos, así como más entretenido. Claro, ¿cachai? Y nos cuesta como andar hasta para ir a comprar, es como podemos dividirnos y ya tú vais para allá, vais para acá, y es como pero para qué si vamos juntos, y porque también nos acostumbramos como a discutir todas las cosas, a preguntar todas las cosas, como que nos cuesta ser arbitrarios, pues como que nos acostumbramos a vivir de esa manera, estando acá, que es una cosa que ha pasado acá, y con todo, pues hasta con los mismos amores, las parejas, estamos juntos todo el día, así, no nos separamos. Felices los cuatro. Sí. Entonces igual entretenido. Y ha sido súper intenso, pues, súper intenso. Como lo que decía el Juan. Entonces una experiencia que también nos va a dejar súper agotados cuando terminemos y vamos a querer estar solos y masticar todas las cosas que hemos vivido y como... Hay que ir como sacando conclusiones, obviamente. Pero... bien, hemos aprendido demasiado, así, onda, para el alma, así como para el espíritu, caleta, así como... demasiada sabiduría aprendida. Y al final hemos aprendido como a conocernos más nosotros mismos, a entendernos, a entender entre nosotros también. Igual al principio fue como un proceso raro, por el tema del FIB, no queríamos que hacer la foto y la exposición al tiro, no pudimos disfrutar bien la llegada. Y después ya cuando pasó el FIB, una semana después, recién nos pegamos como la cachada del bueno, el tiempo que haya pasado y que no habíamos disfrutado como se debía tampoco. Quizás por eso también fue un tema que un tiempo estuvimos más flojos. Más flojos en el tema de hacer fotos, hacer trabajos, pero más atento y más bacán aquí como viviendo con la gente, aprendiendo a vivir bien acá, ¿sí? Es un proceso raro, pero bacán, ¿sí? Yo creo que todos son puras cosas positivas las que sacamos. Por eso yo con el Diego antes me he participado en cosas parecidas, como en residencia, en tema del FIB y cosas así. Pero es cuando ya la pega estaba hecha, po. Venir a hacer todo, la preproducción de todo, es harta pega, po. Y algo que nunca habíamos hecho, po. Nadie nos había enseñado y... eso fue, yo creo que fue como el tema de trabajo lo que más nos chocó, po. Más el tema de relacionarnos con la gente, que eso ya lo hemos hecho, lo tenemos como desarrollado, hacer un amigo de la gente y eso. Es como la preproducción, pues como... generar confianza. Convocar gente también, po. Que la gente llegue a las actividades. Y eso creo que está súper logrado en estos momentos. Sí. Sí, los mismos niños igual ya nos tratan así como un amigo más, pues, y nos tienen cariño, ¿cachai? Todo más sencillo. Sí, manteniendo pescado. Ahora, por ejemplo. Sí, ahora por ejemplo ven que fui recién a un taller que organizaron unas vecinas. Y los cabros chicos bacán, pues así súper respetuosos, tranquilos. Me pedían la cámara para sacar fotos y todos querían ser fotógrafos. Y súper tranqui, pues anda. Ya les digo, ya póngase ahí para tomar una foto. Y se ponen, no empiezan a hacer show, están como ya cachan toda la bola, pues. Están domesticados. Ah, no, igual es porque también le hemos como mostrado las fotos que le hemos hecho, pues. Ya saben que. Por algo los ponemos ahí porque queremos la foto buena, po. Digo, que la foto salga buena. No es como ya las ponemos ahí para huevearlos, po. Sí, como que también están en esa dinámica. Y entonces... esperan las fotos, por ejemplo, el Chris, que es un niño, anda, ya, pero ¿cuándo vaya a pasarme las fotos del rollo que tomé? ¿Cuándo ven en las fotos? Así, anda, están ansiosos de verse también, pues quizás, ¿cachai? Son entretenidos. Y fue chistoso porque esa idea de pasarles cámara salió, que ha sido como una de las mejores actividades o mejores ideas que hemos tenido, salió de un día para otro. Dijimos, ya hagámoslo, no lo teníamos planeado antes. Y así una de las cosas más entretenidas, pues ver cómo la gente se entusiasma, así como... y otras personas... otras que no. Ver todo el rato ese, como ese balance entre harta actividad y otras veces que no. Entender también las razones de por qué no están participando. Y ahí hay variadas, tanto del tiempo, o de que efectivamente poner a una persona en la situación de crear algo desde la nada, de la imagen, igual es desafiante para ellos. Entonces como que es un desafío que les llega y que si bien a nosotros nos apañan y nos apoyan en lo que estamos haciendo, que ellos tengan que ser los creadores, yo creo que igual los ponen en un conflicto de que por mucho tiempo han estado sin ellos como expresarse. Entonces también ahí hay una razón de por qué a veces en vez de sacar los 36 fotos del rollo en una semana, hay gente que todavía no las ha hecho en 2 semanas, ¿sí? O más. Entonces también como ser abierto y flexible ante esas posibilidades. Como ya que saquen 10 fotos, para mí está bacán. O sea, en eso no hay como mediciones de exigencia de parte nuestra. Como enfréntate tú como te puedes enfrentar al proceso creativo, ¿sí? Y eso igual es bacán. Y fue también como una discusión que tuvimos antes de primero queríamos como ponerle un tema a la gente para que hiciera fotos, entre conversa y conversa dijimos mejor no, ya que tomen lo que sea, la que le llame la atención y todo, porque imponerle algo le iba a limitar mucho, okay. Sí. Y al final fue bien entretenido, po. Ahora vamos a ir a revelar, así que mañana vemos un resultado. Cuando ustedes ya no estén acá, como que va a haber una memoria también de su paso por acá, de que ustedes hayan estado viviendo acá, como una memoria viva respecto a eso. ¿Qué les gustaría que siguiera pasando igual en esta toma de la Violeta Parra? Que hay semillas que se esparcen igual. Claro, que se fortalezca más como la organización entre los vecinos, que los niños, que ya hay un grupo de niños, por ejemplo, acá, que ya se conocen, que nacieron acá, y sería bonito como volver y en 5 años más y sigan juntos, ¿cachai? Y compartiendo, amigos, que eventualmente a alguien le guste y se incline por el arte, ¿cachai? Y o la cultura y trabaje en esa área. Eventualmente también se pueden ir organizando también los mismos jóvenes, o sea, los niños que después van a ser jóvenes. Y a lo mejor, no sé, no, y también es como un poco, no se sabe que también qué va a pasar con con la toma, que son lugares igual inestables en ese sentido. Ya está en el estudio. Claro. Y nosotros igual yo creo que nos van, de manera natural nos van a dar la gana de ir, de venir así como, porque igual se genera un vínculo y vamos a querer estar viniendo, quizás haciendo un trabajo muy a largo plazo, así ya. De por sí yo creo que ya nos vinculamos con este lugar, pues, para siempre. Sí. Es bien complicado también hacerse cargo como de lo que pasa después, pues. O sea, efectivamente nosotros nos vamos y tratamos de alguna manera de que esas semillas sean, tengan la posibilidad de ser como de que germinen y que empiecen a crecer en algo más. Y yo creo que eso depende mucho de cómo se estimuló también esa semilla, ¿cachai? Entonces, creemos que es nuestro primer proceso de aprendizaje en territorio con algo que tengo que finalizar en un periodo que, si bien suena como largo, que son 3 meses, en verdad no es tanto como para poder generar cambios estructurales o reales como de la realidad que sucede en el espacio. Sin embargo, ya hay como ciertas nociones que te dan como optimismo para decir sí, pues efectivamente puede haber organización con los vecinos, desde, por ejemplo, haber habilitado el espacio de la sala de danza, la primera gran actividad que surgió en ese espacio, si bien podría haber sido antes, porque ya estaba el lugar plano y con la gradería y qué sé yo, fue la exposición de Migrar en el espacio, cuando trajimos las fotos de abajo. Y de ahí han habido varias actividades que han sido en el espacio, y para mí eso es hermoso, como haber habilitado un espacio con la ayuda de los vecinos, en verdad, con el empuje de los vecinos, y generar eso, como un espacio público, que si bien no es público de por sí, se genera esa conexión entre los vecinos. Así que para mí eso ya es como una gran semilla que está súper como ya germinando. En cuanto a lo más organizacional, creo que faltan años luz para que la cuestión pueda mejorar real, así como con una cuestión consciente, como proactiva de sus propios como necesidades y también como voluntades de lo que realmente quieren hacer en el territorio. Pero eso ya realmente escapa un poco de nuestras manos, pero sí como darles la noción de que pueden representarse ellos mismos, que no necesitan que vengan el Mercurio a sacarle fotos, ¿cachai? Como, porque también las tomas son efectivamente focos de mala información, ¿cachai? Como que la gente tiene prejuicios, lee mensajes que son súper errados con respecto a lo que son las tomas realmente. Entonces creo que eso, de que la gente ya sepa representarse a sí misma, para nosotros es como un gran triunfo, y esos niños yo creo que lo van a tener de aquí en adelante.